volar hasta el cielo, siempre en alto. La verdad se sabrá con el triunfo del mañana. Alumbra el camino, el camino. Brillará esta luz, es la de Soldier Dream. Fuerza y valor, activando el cosmos, el mundo brillará. Solo di que sí, Sensei-a. Sensei-a, sabrás conmigo que es la libertad. Vive tus sueños y llegarás al Sensei-a. Sensei-a, sabrás conmigo que es la libertad. Vive tus sueños y llegarás al fin. La fuerza resplandor del valor que alumbra en cada estrella, la luz que disipa las tinieblas, derramó su poder eterno en Soldier Dream. Fuerza y valor, amor y esperanza, el mundo brillará. Solo di que sí, Sensei-a. Sensei-a, sabrás conmigo que es la libertad. Vive tus sueños y llegarás al Sensei-a. Sensei-a, sabrás conmigo que es la libertad. Vive tus sueños y llegarás al fuerza y valor, amor y esperanza, el mundo brillará. Solo di que sí, Sensei-a. Sensei-a, sabrás conmigo que es la libertad. Vive tus sueños y llegarás al Sensei-a. Sensei-a, sabrás conmigo que es la libertad. Vive tus sueños y llegarás al fin.